Mi nombre es Marina Miralpeis Ruiz. Tengo 19 años. Hace 2 años que practico boxeo. Lo que más me gusta de boxeo es las técnicas que aprendemos cada miércoles cuando venimos y porque te puede desestresar y además si te gusta el deporte, pues yo te aconsejo practicar boxeo. Yo he tenido bastantes cambios desde el principio hasta ahora, porque al principio era más novata, porque llevaba nada, una semana o así cuando empecé, y ahora que ya llevo 2 años, pues he mejorado bastante cómo me agacho, cómo me esquivo, cómo ataco. Ha cambiado en la seguridad y tal, porque antes iba más insegura, en plan, en el día que me hagan algo voy a salir por patas, al lado ya me puedo defender. Bueno, en los otros compañeros no he notado muchos cambios, porque solo lo veo una vez por semana, pero también he notado que mejoran también bastante. De los primeros días que vine ahora, en general todos hemos mejorado bastante la técnica. Respeto porque hay mucho buen rollo entre nosotros, ya nos conocemos a veces de otros triatlones o de otros deportes, actividades extraescolares. Entonces ya como al conocernos pues nos respetamos ya por muchos piques que haya, luego en el fondo nos queremos entre nosotros. Cuando hacemos los combates y tal pues nos picamos en plan voy a la por ti, no sé qué, soy mejor que tú y tal. Peque piques que se llaman. O sea, que luego sea mixto me parece bien porque cuando yo practicaba por ejemplo kickboxing, era 3 años ya, casi todos eran chicos, yo era la única chica, aparte de otra compañera mía, y era un poco, Dios, somos las únicas chicas, ahora ahí que es más variedad, me siento más cómoda también. Bueno, depende de cómo la practiques, es una práctica violenta. Si es rollo, voy a aprovechar que sé boxeo para aprovecharme de ti y pegarte, entonces sí es violenta, pero es solo para practicar y si ve que te ataca, poder defenderte, entonces violenta no la veo. Que casi todos van aquí son de este barrio, creo que somos 4 o 5 que somos de fuera del barrio. Las particulares sería que ya entre todos nos conocemos, y no por el barrio, es por actividades extraescolares o de vendrás al POU y tal. O sea, particular sería esa, que ya entre todos nos conocemos, que no hay nada nuevo. Yo creo que este grupo de boxeo pues crea más, como más conexión entre nosotros. De la otra manera, al no, a lo mejor decimos hola, qué tal, adiós, muy buenas, y al vernos cada miércoles, quieras que no, pues refuerza la conexión, las relaciones entre nosotros, la confianza. Pues yo quiero aconsejar que la gente que le gusta el deporte, que se anime a practicar boxeo, que es un arte de defensa genial para desahogarte y también para subir un poco la autoestima y la seguridad en uno mismo.